I said my first woman left me, people. The second one cheated on me. I won't believe no more than love, woman. At least not for free. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. A la vuelta. A la vuelta. El programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Hola, buenas tardes. La cita, martes a las 18 por Radio Nauta 106.3. Estamos en A la Vuelta. Te podés comunicar a 451-6917 o por email a lavueltaradionauta@gmail.com. Las llamadas no las pasan al aire, eso ya lo sabemos. Pero sí vamos a estar atentos para responderles. Escriban lo que quieran. Las personas que quieren que invitemos, promesa que los vamos a leer y vamos a tratar de satisfacerlos. Las dudas que tienen, si quieren que invitemos a un profesional o vayamos a hacerle un móvil donde trabaja, dale, escribí, lo esperamos. Actualidad, entrevistas, humor, cultura platense, sorpresas cada martes, como por ejemplo ahora que acaba de llegar Pablito Chipola, ideas para compartir ideas y también problemas para juntarnos y pensar a ver si nos da y llegamos a un criterio más sesudo. Y si algo no les conforma, díganlo, que para eso estamos. Nuestro diálogo comienza con vos. Esto va para vos. ¿Arrancamos? Somos Marta Meleán, con el periodista de cabecera Pablo Chipola, que acaba de llegar con su nene. En los controles, mi amiga y compañera Tamara Camparo. Hoy es 18 de diciembre. Y un día como hoy, ¿qué pasó? Pasaron un montón de cosas, pero yo antes quiero hablar que Macri hoy asume la presidencia semestral del Mercosur. El mandatario argentino asumirá hoy en Montevideo la presidencia semestral del Mercado Común del Sur durante la cumbre de jefes de Estado del grupo. Macri recibirá la insignia para ejercer la representación política y legal de la Alianza Regional de manos de su par de Uruguay, Tabaré Vázquez, que ha ostentado la presidencia durante los últimos 6 meses. Y otra cosa que les quiero decir es, hace 2 días... dos noches, llovió perros y gatos, como dicen los ingleses. La persistente lluvia caída en las últimas horas y los fuertes vientos volvieron a dejar una secuela trágica. Murió un señor, no sé si era un abuelo y un nenito. Además de anegamientos en algunos barrios del casco histórico, localidades de la periferia, se reiteró así para la región el desafío que planean las inclemencias climáticas cada vez más recurrentes. el temporal de lluvia y viento que dejó más de un millar de evacuados y cortes de luz en distintas zonas de la provincia, en nuestra ciudad se cobró la vida de dos personas, como les dije, al caerse un árbol sobre la vivienda mientras estaban durmiendo. Eso fue en 532, entre 15 y 16. A pocas cuadras de allí, a esas mismas horas, el techo del estadio Ciudad de la Plata sufrió la rotura de 6 grandes lonas, una continuada rota de una tormenta anterior a raíz del fuerte viento que soplaba. Estaba rota de otra tormenta y no había sido refaccionada. Lo cierto es que a pesar de las obras hidráulicas encaradas en la ciudad, algunos problemas persisten, presentándose para muchos vecinos. Se sabe además que gran parte de la periferia carece de redes de desagüe pluvial, de modo que el agua escurre y drena como puede por zanjas de distinta capacidad, algunas entubadas, otras no, en tanto que muchas de ellas se encuentran necesitadas desde hace mucho tiempo de trabajos de limpieza. Hay olor a podrido, es obviamente contaminante. Cabe señalar que recientes estudios meteorológicos mundiales dictaminaron que las tormentas aumentaron de manera notable en los últimos años en todos los países del mundo. A su vez, distintos expertos argentinos coincidieron recientemente en que mientras hace 3 décadas ocurría un evento de estas magnitudes cada 5 años, en la actualidad la frecuencia es mucho mayor. Y vamos al efemérides. Hace 10 años el mundo de la animación lloró a uno de sus más grandes exponentes, Joseph Barbera. ¿Se acuerdan? Tenía 95 años, bastante longevo, cuando falleció en Los Ángeles. Barbera, junto con Ana, crearon grandes figuras como los Picapiedras, Tom y Jerry, el Oso Yogi, Don Gato y Scooby-Doo. Joseph Barbera y William Ana comenzaron a trabajar juntos en la década del 30. En 1878, un día como hoy, nació Joseph Stalin, líder soviético. En 1908, en una conferencia médica en Viena, el biólogo Karl Landsteiner y su ayudante Erwin Popper demuestran que descubrieron el virus que provoca la polio, la poliomielitis. En 1913, Willy Brandt nació en Alemania, uno de los más grandes estadistas que tuvo Alemania. En 1916, en el marco de la Primera Guerra Mundial, termina la Batalla de Verdún. Los franceses vencen a los invasores alemanes, que sufren 337.000 bajas. En 1938, en Inglaterra, se inaugura la primera central automática de teléfonos del mundo. En 1940, Adolf Hitler ordena a sus generales preparar la invasión de Rusia bajo el nombre de Operación Barbarroja. 1946, nace Steven Spielberg. ¿Le suena? El gran cineasta, el que ha hecho películas apasionantes que aún ahora las ves y te volvés loco. En 1943, nace Keith Richards, el guitarrista de Rolling. En 1969 es abolida la pena de muerte en el Reino Unido. En 1972 llega al Perú Juan Domingo Perón, expresidente argentino. En 1966 Japón inaugura el túnel puente Aqualina-Balaque, que une Kawasaki con Kisarazu en la bahía de Tokio. Es la autopista bajo el mar más larga del mundo. Tiene una extensión de 15 kilómetros y una décima. En 1989, en las Islas Galápagos, los presidentes de los países integrantes del Pacto Andino acuerdan reactivar el Pacto Andino, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela. 1996, Japón inaugura el Aqualine Bahía de Tokio, lo que les dije, y que es bajo el mar más larga del mundo. Estados Unidos en 2011 culmina el retiro de tropas de Irak tras 9 años de conflicto. Y ahora les voy a decir un relato cortito que hizo García Márquez, yo creo que en los últimos años de su vida. García Márquez dice: anoche soñé que asistía a mi propio entierro. De pie, caminando, entre un grupo de amigos vestidos de luto solemne, pero con ánimo de fiesta. Todos parecíamos dichosos de estar juntos. Y yo más que nadie, por aquella grata oportunidad que me daba la muerte. Mira la muerte con la que se apareció. Para estar con mis amigos, los más antiguos, los más queridos, los del barrio, los del colegio, los que no veía desde hacía más tiempo, los de la vuelta del perro, los del copetín de la París, los de los continuados de los martes del mayo. Al final de la ceremonia, cuando empezaron a irse, cuando ya las risas se iban apagando, yo intenté acompañarlos. Busqué mi sobre todo. Pero uno de ellos me hizo un toque en la espalda, en el hombro, con una severidad terminante. Y me dijo: Marta, para vos la fiesta se terminó. Sos la única que no puede irse. Entonces, solo entonces comprendí que morir es no estar nunca más con los amigos. La vuelta, efemérides, invitados sorpresa, entrevistas, toda la actividad cultural de la ciudad. También moda, chistes y la mejor música. ¡Música! En el aire, Marta Meleán, Paula Iriarte, nuestro columnista de actualidad, Pablo Chipola, con el toque de humor de Javier Navarrete. A la vuelta. A la vuelta. Pablo Chipola con nosotros, honrándonos en este estudio. Hola, Pablo. Hola, Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bueno. Saludamos a la gente que está escuchando el programa, que parece que es más de la que creíamos. Bueno, gracias a Dios. Agradecemos que nos presten un poquito de atención. Bueno, hoy, como verás, Marta, me estás viendo, no estamos sí, telefónicamente, sino en persona. Buenísimo, estamos hoy, lamentablemente, con noticias bastante fuleras, de apreciación y también más estadísticas. Los números siguen siendo muy malos en todos los órdenes. Decimos algunas de las cuestiones. Recordamos que esta columna se llama Pensaba Hablar. Pensamos hablar de una cosa y después terminamos hablando de otra. Es que tenemos tantos problemas. Tenemos muchos. Muchos problemas. Uno lo mencionaste vos en el ámbito local, regional, que es el problema de las inundaciones. Cualquier caída de agua, digamos, más o menos voluminosa, causa problemas. Es que el olor a podrido te da la pauta de que eso no se arregló de hace años. Exactamente, y lo que se hizo no alcanza y falta hacer y no hay todavía una solución para el escurrimiento del agua cuando llueve mucho, se siguen inundando algunos barrios. Por supuesto no es la tragedia de 2013, sí, pero sigue murieron. Habiendo un árbol que se cayó. Eso es estado ausente, que no poda, que no revisa cómo están los árboles. Están podando en diciembre, Marta, en estos días están podando como que se acordaron de podar. Pero además, la gente que está encargada de eso no es experta en biología y en botánica. Por supuesto, los hay, y los hay a patadas, y los hay en la universidad pública, que tiene que ser la gran consultora por lógica, y sin embargo no se hacen algunas cosas tan simples como el podado, como extraer árboles que están en mal estado, reemplazar, etcétera. El árbol hacía cinco años que los vecinos estaban pidiendo que lo sacaran. Bien, y es como una lotería, porque seguramente como ese árbol hay cientos, los vemos, me gusta mucho caminar por la ciudad y ves árboles huecos, algunos ya totalmente secos. Que no es una cuestión de, bueno, lo decoramos y queda muy lindo. Si es chiquito no pasa nada, si es grande es muy peligroso. Y bueno, lamentablemente cuando ocurren estas tragedias... Estos santos dormidos. En este caso, bueno, directamente dormir. Una trampa mortal, pero bueno. Sí. Lo menos sería que abollen un auto, esas cosas que también pasan, pero bueno, en este caso una tragedia evitable en gran parte. Evitable. Y bueno, lamentablemente esa es una de las cuestiones que teníamos para comentar, que ya habías comentado al principio antes de la efemérides. Otro dato o otra noticia del ámbito local, no me gusta hablar de el loco de Parque Saavedra, el loco de la bicicleta, porque parece que fuera un loco lindo. Estamos hablando de una persona que atacaba, un hombre que atacaba mujeres, ¿sí? con cuchillos. A tontas y a locas. ¿Sí? Y bueno, en el Parque Saavedra, muy cerca de acá, fue detenido y la sorpresa es que es un administrativo de la policía bonaerense, ¿sí? Con grado de subteniente. Bueno, fue desafectado, lógicamente, no es ningún mérito que lo hayan desafectado, es lo lógico, hasta que, bueno, se aclare la investigación y se tome una decisión si se lo exonera de la fuerza o se lo repone en el cargo, pero bueno, tiene acusaciones por intento de homicidio, ¿sí? Y podríamos decir de femicidio, en el caso de que sean todas mujeres sus víctimas. Eran todas mujeres. Ahora, la pregunta es, cuando son desafectados, Pablito, sí, los indemnizan, ¿cómo viven? ¿Cómo los ubican? Esos policías corruptos que los sacan de la fuerza, ¿a dónde va mano desocupada? Queda en suspenso todo. Queda todo en suspenso. Qué peligro, ¿no? Y sí, sin laburo y delincuentes. Pero bueno, en grado de detenido, sí, hasta que se aclare la situación, porque también puede ser que aparten a alguien para una investigación y resulte que no tenga nada que ver. No. En este caso es algo muy puntual, ¿sí? Así que bueno, probablemente se dé después la desafección completa y bueno, tendrá que buscarse otro trabajo cuando salga. Esperemos que sea justicia y que este tipo de hechos se puedan evitar. Soy bastante grande, como se darán cuenta, 15 años no tengo. El Parque Saavedra siempre fue un lugar peligroso. Sí, es muy grande, siempre tiene problemas de un lugar de que mi mamá, por lo menos, no me dejaba atravesar, claro, ni siquiera con mis amigas. Claro, bueno, sí. Y había lago y todo lo que vos quieras, ¿eh? Sí, lamentablemente hay problemas con la iluminación. También es una decisión, digamos, sí, del barrio de ganar el espacio y de ocuparlo, sobre todo en verano, cuando está lindo para quedarse en el parque. Se ve por ahí en lugares más pequeños, tipo Plaza España. Que uno está el Jardín Botánico también, además queda claro, frente al bueno, hay hospital bastante, de niños. Hay bastante abandono en la parte que uno lo llama en la parte cerrada. En realidad tiene partes a las que se accede sin ningún problema, faltan partes de las rejas. Y ahí estaban donde guardaba las herramientas y dormía a veces Pedro Benoit. Bueno, ya hubo un incendio provocado hace muchos años. Y también hay mucho vandalismo, se han roto muchas estatuas, han sido rotas, ¿no? Muchas estatuas. Sí, sí. Bueno, la parte, digamos, hay un abandono de los espacios públicos. Por ahí uno ve que cambian las luces de LED. En muchos casos las cambian y al poco tiempo no funcionan. Pasan de Habana 79. Bueno, un montón de cuestiones, pero en algunos lados se hace una lavada de cara, se arregla una veredita. ¿Vos lo notaste también? Sí. Al poco lados, tiempo no funcionan. Sí. En Plaza Moreno, del lado de 50, de 12 a 14, toda la vida hubo problema de luz. Arreglaron, pusieron todas LED nuevas, las vi un solo día, bien. A los pocos días pasé de nuevo y esa zona sigue siendo también Boca del Lobo. ¿Y lo leíste en algún lado? No, eso lo vi en persona. No, yo tampoco, lo vi en persona. No, y bueno, pero tenemos... Yo digo, soy una perseguida. El diario de la ciudad es el diario oficial. Tal cual, porque pasé por ahí. Casi como el diario oficial. Bueno, tenemos por lo menos lo bueno de esto es que fue rápido, que hubo pocas situaciones y en poco tiempo y ya está detenido, ya está identificado. Dentro de todo, bueno, es un hecho desgraciado, pero que no tuvo por lo menos mucho tiempo, no se prolongó en el tiempo. Otra de las cuestiones, antes de entrar en las cosas más generales, habrás visto en esta semana, Marta, el concejal de Frente Renovador de Florencio Varela, Daniel Cizuela, que fue detenido por corrupción y de menores, por prostitución de menores y de adultos, adultas. Parece que las vendía, ¿sí?, directamente por teléfono, les ponía precio. El diálogo es espeluznante. Sí, es terrible. Yo no escuché, sino que vi transcripciones y es terrible. Lo escuché dos veces, espeluznante. Sí, una hablan de fachatez. Mercadería. Claro, exactamente. Y estamos hablando de una persona que además ocupaba otros cargos, no tomé nota, pero tenía el cargo de gastronómicos, era secretario general de gastronómicos, supongo que se refiere a la región de Varela o la zona sur. Y también de presidente argentino de Quilmes, un dirigente, digamos, en todo el sentido de la palabra, con esta impunidad, ¿no? Para manejarse, y bueno, finalmente se pudo lograr. Se pudo lograr, nosotros sabemos que es una voluntad política que se hagan estas detenciones, porque esto no es que se levantó un día con ganas de hacer esto, sino que es una red que tiene seguramente mucho tiempo para tener este manejo, ¿no? Además, digo, vos vas a una panadería y el tipo te sabe decir cómo está hecho el pan, cómo hace la factura, qué día sale las tortas. Porque estuvo en el horno. Y este tipo sabe un montón de panadería. Claro. Bueno, que se maneja de esta forma no empezó ayer. No. Entonces, bueno, se pudo cuando se pudo eso, que alguien le bajó el pulgar o se dio una serie de cuestiones, pero bueno, ahí tenemos... Y no es casualidad que también se dé este tipo de cuestiones después de la explosión de denuncias y de chicas que se están animando a contar lo que han vivido, de abusos, de acoso, con este nuevo empujón de la actriz que hizo la denuncia y muchas otras. En buena hora que se sepa todo esto y que se empiece a perder ese miedo, ¿no? Bueno, más cosas, Marta, antes de entrar en lo más feo y antes de entrar en el tema principal. El embajador argentino en Reino Unido se llama Carlos Zerzale, o Zerzale, deberíamos decir. Se refirió a los funcionarios británicos en Malvinas como máximas autoridades de la isla. Algo que le corresponde, por supuesto, a la Argentina, que está en litigio, ¿sí? Desde la usurpación en 1833 nadie había dicho que quienes manejaban las Islas Malvinas eran las máximas autoridades, ¿sí? Siempre... la lógica de las acciones del gobierno argentino y de los reclamos de soberanía en Malvinas nunca podían reconocer como máximas autoridades de la isla a los funcionarios ingleses allí. Así que bueno, recibió todo tipo de rechazos de todo el arco político, incluso de la propia alianza gobernante. Porque bueno, es muy grave que el embajador argentino en Londres diga una cosa como esta, ¿no? Hablamos de, bueno, como mínimo servilidad absoluta y arrodillarse, genuflexión ante los ingleses, ¿sí? Cuando estamos en litigio, nadie está pidiendo declaraciones violentas ni ningún tipo de esas cuestiones, pero tampoco reconocer como máxima autoridad a los ingleses, ¿no? Que estamos en un litigio histórico de casi dos siglos. Así que bueno, también en el ámbito de las relaciones exteriores tenemos grandes derrotas, ¿no? No solo las que se pueden dar en otros ámbitos o en lo deportivo, ese tipo de cuestiones, sino también derrotas de este tipo, ¿no? Declaraciones muy poco felices. Otro tema, Carrió desaforada, ¿sí? Pero no desaforada porque salió a los gritos, sino porque perdió los fueros en un juicio que le inició el administrador de la Corte Suprema por calumnias e injurias, por causas armadas, por denuncias sin sustento. Se declaró que no puede utilizar los fueros, de esos que tanto dicen que quieren sacarle a todos los funcionarios, y ella los quiso utilizar y la misma corte se los rechazó. Así que se va a ver en problemas en este juicio en el que no puede apelar a su condición de legisladora nacional. Bueno, números fríos y muy feos. El riesgo país, ¿te acordás que en 2000, 2001 nos volvían locos con el riesgo país? 2002 también. Bueno, está volviendo a ser noticia porque subió 123% en lo que va del año, en todo el año. Llega a 782 unidades, que es mucho más alto, ya supera al riesgo país que teníamos antes de que asumiera este gobierno. Así que, como decía alguna cargada que había por ahí, íbamos a hacer Venezuela y ya lo pasamos a Venezuela, pero el riesgo país en Venezuela es más bajo del nuestro. Venezuela, con los problemas de hiperinflación, desabastecimiento, pobreza, alimenticio, hambre, bueno, todo. Tienen menos eso. Riesgo país que nosotros. O sea, es más riesgoso invertir en la Argentina en este momento que en Venezuela, según los organismos que regulan y que hacen esta medición. Que no son nada benévolos, ¿no? Son bastante críticos para que las inversiones sean menos riesgosas. Incoherente. ¿Te das cuenta? Estamos comparando a Argentina con países que han sufrido un montón de pobreza histórica. Exacto. Bolivia está muy muy bien. Sí, doble aguinaldo. El otro día estábamos hablando. Doble aguinaldo y nosotros monedas. Rogando por un bono negado a los jubilados. Bono que se entregaba años anteriores. Sí, sí. Bueno, otro dato muy frío y muy feo, el consumo en noviembre en relación 2017-2018 bajó un 10,1%. Las ventas. Además, consumo de comida. Sí, sí, hablamos de supermercado. Sí, sí, de primera necesidad. De primera necesidad. Sí, no estamos hablando y de aceleración del aumento de precios, ¿no? Sí, los precios siguen subiendo y el consumo baja. Sí. ¿No? Lo que, bueno, es algo mortal, porque normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Cuando baja el consumo, bajan los costos para que la gente pueda volver a gastar. No, los precios siguen subiendo. Lo que estamos haciendo es exclusión. El que puede llega, el que no puede no llega, se tiene no, que arreglar porque el Estado no está. Y no sé si nos queda. Sí, tenemos más. ¿Algún dato más? No, bueno, estas son algunas de las cuestiones, un poco de todo, ¿sí? Derechos humanos, economía, algo de política. Pablo, lo de la pobreza que sí. Yo tengo, o sea, estoy perseguida con eso. Lo de la pobreza, ¿aumentó la pobreza? Sí, año más que nunca en comparación con los años anteriores. Sí, contra todo lo que pueda decirse desde el ámbito contra las promesas de Macri, exacto. Uno de cada tres chicos es pobre en Argentina, sí. Es un número altísimo. Sí. Y además ya supera cualquier otro cálculo que se hubiera hecho en los años anteriores, incluso la relación de los salarios, las jubilaciones, la desocupación y la pobreza son números peores a los de 2001, los que decían que exagerábamos cuando decíamos que se venía otro 2001. Probablemente no venimos de una situación tan desgastante como fueron los 90 y tan excluyente, y por ahí eso hace que no haya una explosión como ocurrió a fines de 2001, pero los indicadores son terribles. Y enganchado con esto que estamos diciendo, Marta, es el tema del que finalmente pensamos hablar hoy, que es la inconstitucionalidad de la actualización de los saberes jubilatorios que falló hoy la justicia, la Corte Suprema de Justicia, 4-1, nuevamente quedó en soledad, perdiendo por goleada, el servil presidente de la Corte Suprema, Rosenkrantz, que bien lo pusieron para eso y en algunos lados queda, no para, para volcar la balanza, sino para quedar en soledad, ¿sí? 4-1 fue la votación para que se tomara el índice que se venía calculando con la gestión anterior. Tiene una serie de siglas que no vamos a traer acá, pero tiene que ver con comercio, construcción, ¿sí? Con la, viene de ahí el cálculo, y que tomaba el 59% del salario en actividad. La medición que tomaba el gobierno tomaba el 46%. Por eso la estafa a los jubilados, porque se les está quitando. De movida, así daría el cálculo un 13%, el mismo número que Bullrich, Patricia Bullrich, había hecho el recorte directamente en 2001 sin anestesia. Acá lo hicieron de una manera mucho más sutil, cambiando el índice de la medición. Pero justo, mirá qué casualidad, son 13% menos. Se estima más o menos en una jubilación promedio unos 3.000 pesos de bolsillo que le están robando a cada jubilado con esta medición. La Corte Suprema... Es muchísimo para un jubilado. Bueno, la Corte Suprema indica que el Congreso tiene que calcular los haberes nuevamente y actualizar los salarios del periodo, calculando el periodo 1995-2008. Si no te suena mal, es la época en que se había creado la AFJP, ¿sí? Esa gran estafa a los jubilados, que era la administración privada de los de las jubilaciones, que es hacia donde quiere ir el gobierno. Esperemos que no llegue, y que no llegue ni los tiempos ni otro periodo para que esto se logre. O sea, la Corte falló contra ANSES, específicamente, que fue quien hizo el cambio de la Sí, pero no lo vayamos que ligaron a pensar son que ANSES jubilados. Está mal por hacer esto, ¿no? Sino sí. Quienes manejaron ANSES hicieron un cambio para hacer un recorte a los jubilados. Todos sabemos a dónde va a parar la plata, ¿no? A pagar la deuda externa, que es el 90% del PBI nuestro en este momento. En el medio, hasta que el Congreso se reúna, seguramente en marzo, para hacer este nuevo cálculo y que cumpla con lo que ordena la Corte Suprema, hay unos 150.000 juicios, ¿sí? ¿Y qué es lo que establece la justicia? Mientras se establece el nuevo índice, que va a subir automáticamente los sueldos a actualizar las jubilaciones, tiene que calcularse con el índice, de los dos, con el índice más beneficioso para los jubilados. Es decir, que ya se empezaría a aplicar de antemano el índice que indica la Corte en los juicios que se tienen que resolver, que son unos 150.000. Recordemos que esto es por un juicio particular de un jubilado y lo que sienta en la jurisprudencia para todos los demás que están en la misma situación. El jubilado que va a sentar jurisprudencia, ¿alrededor de qué edad tiene? Lo podemos averiguar en instantes, pero sí, estamos hablando de supera los 80. Bueno, lo que suele ocurrir es que los juicios... Que se mueren antes. 8 años tardan a veces en resolverse, ¿no? Se mueren antes que se expida la corte. Sí, eso es lo que provoca es que... Bueno, que la mayoría de los juicios no tengan prácticamente sentido, ¿sí? Se pierde tiempo y no hay una resolución para que la pueda disfrutar el propio jubilado, porque bueno, a veces literalmente se le va la vida en ello. Así que bueno, celebramos esto como una noticia positiva, si bien ya estaba en camino. Sí, se sabía que la Corte Suprema iba a fallar a favor de los jubilados, pero bueno, es significativo que solamente votara en contra de esta medida el autoimpuesto presidente de la Corte Suprema. Les damos la bienvenida a nuestras invitadas. Los dos le vamos a... porque van a hablar sobre fonoaudiología y el trato que se les da a la gente que tiene problemas para comunicarse en los hipoacústicos. Muy bien. Bueno, Marta. No, ¿te quedas acá? Sí, me quedo acá. Clavado. Bueno. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. just need someone to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Oh, I get by with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Oh, I get high with a little help from my friends. Yes, I get by with a little help from my friends. With a little help from my friends. Estamos en la web radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Bueno, estamos con nuestras invitadas de honor, Silvia Bermúdez, fonoaudióloga. Ella después nos va a contar qué hace. Mercedes Schiavoni y Jacqueline Silvera. Y con Pablito vamos a hacerle preguntas. Y ellas nos van a contar qué es lo que hacen. Con la hipoacusia. Gracias. Bueno, empiezo yo, después seguimos hablando. Yo soy Silvia Bermúdez, de la Comisión de Audiología del Colegio de Fonoaudiólogos. Es una comisión que ya lleva 20 años de creada y nos dedicamos a todo lo que sea hipoacusia inducida por ruido. Inicialmente empezó hipoacusia inducida por ruido porque veíamos que muchos jóvenes... ya al hacerse un estudio audiométrico presentaban hipoacusia. Entonces nos preguntábamos por qué y bueno, fuimos dándonos cuenta que usaban los reproductores de música personal a muy alta intensidad. Y eso es lo que ocasiona en jóvenes una pérdida de la audición. La hipoacusia es una pérdida de la audición y conlleva la dificultad de la comunicación, que por eso fuimos también cambiando nuestro grupo de audiología, también fuimos abarcando todo lo que sea hipoacusia, además de inducida por el ruido, fuimos atravesando también, viendo el problema de comunicación que tiene el hipoacúsico normal ante los ruidos crecientes que hay en la ciudad urbana, en todas las ciudades. Y para eso, bueno, invitamos, y son nuestras gran colaboradores, el grupo de hipoacúsicos e implantados La Plata, que surge de Nelva Quintana, la asesora que después, bueno, ustedes van a hablar. Las invitamos siempre a que hagan el cierre de nuestras charlas, porque es muy lindo el testimonio que ellas dan, así que me gustaría que Jacqueline o Mercedes lo comenten. Primero explíquenos en qué consiste lo que les hicieron y cómo están y cómo se sienten, cómo se sentían antes y cómo se sienten ahora. Bueno, voy a empezar yo. ¿Cómo es la inclusión? Exactamente. Mercedes, que bueno, soy docente de la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Ciencias Exactas, y lo digo con mucho orgullo, la universidad pública, que me sigue dando la posibilidad de enseñar. Bueno, yo fui quedando hipoacúsica a lo largo del tiempo, y bueno, a los 20 años estaba con una pérdida parcial de la audición. Y después, con diversos factores, ya fui perdiendo y bueno, cuando quise acordar ya había perdido el 80% y comencé con la utilización de los audífonos. Luego decidí implantarme y ahora estoy en el proceso de adaptación del implante. El tema de la hipoacusia, que igualmente, por más que tengamos implante o por más que tengamos audífonos, seguimos siendo hipoacúsicos. Entonces, el tema es que vamos a un lugar donde hay mucho ruido y nos molesta. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho adaptarme al ruido de los alumnos. Por ejemplo, cuando hablan todos a la vez. Porque el hipoacúsico lo que le pasa es que, además de no oír, no distingue. Si ustedes me hablan ahora todos a la vez, yo no sé para dónde mirar y no sé a quién tengo que escuchar. Entonces, con mi rehabilitadora por el implante, ella me dice que la hipoacusia es justamente una discapacidad que no genera empatía, porque uno ve a una persona con un bastón blanco y lo cruza, una persona en silla de ruedas y le da paso. Sin embargo, ¿cómo saben ustedes que nosotros dos somos hipoacúsicas? ¿No? Esa es la pregunta. Y, por ejemplo, Silvia colabora mucho con la gente que cuida ancianos, porque uno se aísla socialmente. Yo totalmente. He dejado de ir de reunirme con amigos, y yo soy una persona muy sociable, porque me termina agotando esto de intentar entender, ¿no? Intentar entender permanentemente, ¿no? Es un desgaste muy grande. Entonces, yo les pido a todos, ¿no? A todo el público, que cuando alguien se presente con un problema de hipoacusia, hay que tenerle más paciencia. Es más, le dije a mi amiga que la iba a nombrar, mi amiga con la que camino todos los martes y jueves. Nómbrala. A Lea, ¿no? Porque ella no me cree que soy hipoacúsica. ¿Por qué? Porque ella camina a mi lado y habla muy claro. Entonces, yo con el implante y con el audífono, lógicamente que le escucho perfecto, ¿no? Entonces le dije, un día voy a venir sin nada y ahí te quiero ver. Y hoy le dije, voy a hablar por la radio y te voy a nombrar. Se mató de la risa. Tengo un millón de anécdotas para contar. No, pero me llama la atención eso, que no genera la empatía que genera alguien que, por ejemplo, no ve mal o es ciego. Claro, porque es una discapacidad. ¿Por qué no genera empatía? Porque es una discapacidad no visible. Pero además, sí, ¿por qué no se esmeran en hablar lento, claro, de a uno? Los chicos en las clases a mí me aturden. ¡Basta! Te dan ganas de decir, sí, termínenla, uno por uno, porque te hablan todos a la vez y no les entendés lo que te quieren preguntar. Pero los medios de comunicación tampoco estamos contribuyen. ¿Por qué? Sí, sí. Porque un programa como Intratables, por ejemplo, hablan todos a la vez. Todos a la vez. Todos a la vez. Entonces, ahí... Nosotros somos de periodismo, de la Facultad de Comunicación, justamente, Pablo y yo. Justamente ese programa trabajan con una consola con más micrófonos, justamente para permitir eso y que para que quien hable enseguida lo puedan poner a hablar. Y la gracia es ganarle el turno al otro y decir algo, no importa si es correcto o no, pero es eso, de ganar con el grito y con las palabras encima del otro, justamente. Sí. Bueno, el grito para nosotros, para mí en mi caso, bueno, también como ella. ¿Te hiere? Sí, soy docente. Bueno, tengo 28 años, soy de Berisso, soy docente de escuela primaria, educación especial e intérprete en lengua de señas. Lo mío, a comparación de ella, es una hipoacusia severa de nacimiento, que trae aparejado a través de la hipoacusia una microtia congénita, que bueno, eso es aparte de lo que es la hipoacusia. Bueno, todo mi proceso lo hice en el hospital de niños. A los 15, 16 decidí operarme, más que nada hacer cirugías plásticas, porque, bueno, para ver si podía llegar a recuperar lo que era mi audición. Si bien la hipoacusia es una pérdida auditiva y es una discapacidad que no es visible, pero existe la discapacidad. Y yo entiendo que la discapacidad se pierde sentido de tanto decirlo y no hacer mucho. Y yo creo que en esta sociedad tenemos que estar preparados para cualquier tipo de discapacidad. Yo las estoy escuchando no tanto como locutora, profesora, lo que sea, sino como madre. Y porque uno cuando tiene un bebé ve cómo si le está funcionando todo. Y claro, lo que estás diciendo es justo, tenés que ayudarlo. Yo en mi caso... Lo antes posible. Claro, sí. Se detecta a temprana edad. A temprana edad, por ejemplo, yo cuando nací, en el 90... Claro. Y no existía lo que hoy se llama el estudio de las otomisiones acústicas, más o menos alrededor de 10 años, 11 años. Sí, 2011. Es chiquita, bueno, claro. Se detecta a temprana edad, entonces es importante hacer es uno de los primeros estudios que te piden. Es obligatorio para un bebé recién nacido, incluso para entrar al nivel inicial y primario. Y bueno, a mí me detectaron la hipoacusia de chiquita. Pero bueno, decidí cuando tenía unos 18 ya ponerme a estudiar. Yo quería ser médica forense y bueno, entré a medicina y fue mortal. Porque era un anfiteatro gigante con muchísimas personas. Yo llevaba el grabador de periodista, que todavía lo tengo, pero era imposible seguir las clases. Así que opté por, no, esto no es lo mío, no me siento cómoda. Es como decía ella, nos aislamos y bueno, nada. Te aislas. Decidí estudiar docencia, claro. Así que estoy ejerciendo hace 7 años como docente. Me ha tocado niños con diferente tipo de discapacidad, junto a la mía, en donde ellos me han aceptado, yo los he aceptado y hemos complementado una forma grata de llevar mi discapacidad adelante, porque no es fácil trabajar con niños primero, segundo, tercero, cuarto, y que te den un salón enorme y donde tu voz sea como una caja y donde no te escuches nada y todos 40 niños hablándote, señas. Y bueno, nada, nosotros en el grupo tenemos pautas que son para personas con nosotros somos personas con necesidades educativas especiales. Y una de las que hoy nombrabas era poder hablar claro, pausado, mirando a la cara, modular lo más posiblemente para que... Porque muchas personas hipoacúsicas lo que tienden a hacer es leer los labios, porque todavía cuesta asumir que es una discapacidad auditiva. Yo me implanté hace 2 años y bueno, yo digo que es mi nuevo sentir, porque todo el tiempo estoy descubriendo sonidos y discriminando los sonidos que aparecen alrededor. Una persona le puede parecer totalmente normal y para mí escuchar, no sé, el ruido del agua, de la canilla, no es normal. El canto de los pájaros. Cuando yo me puse los audífonos por primera vez, dije, ¡ay, escucho los pájaros! Claro. Y a mí... Estabas descubriendo un mundo. Sí. Cuando empieza a llover, mucha gente dice, empecé a escuchar la lluvia. Claro. Son sonidos que había desaprendido. La música, sí. El tema es que tanto sea el implante como los audífonos, suben el volumen de todo, suben el volumen de todas las voces y de los ruidos. Entonces por ahí yo digo, ay, ¿qué está sonando? ¿Qué está pasando? Y en realidad no es tanto, pero yo lo escucho como muy fuerte. Así que ahí está el tema de hablar claro, de poder... Sin taparse la boca. Sí, sin taparse la boca. Mis hijas, yo tengo anécdotas muy cómicas de mis hijas chicas, cuando no querían que yo escuchara algo, se tapaban la boca. Ellas ya sabían. Ellas se criaron... En la fácil. Claro, se criaron... Claro. anunciándome el timbre, el teléfono, y para mí era normal, pero para el resto, obviamente, no. Entonces yo, ahora que tengo un nieto, lo observo permanentemente que él escucha los ruidos y a mí es como que también me sorprende que él, tan chiquito, escuche antes que yo. O sea que ahí con eso me doy cuenta que nada es como el oído humano. Nada, nada reemplaza la naturaleza. Ni el implante, ni el audífono, todo se va perfeccionando y nos va ayudando, pero el oído humano es... Por eso hay que cuidarlo, y lo que dice claro. Silvia, de generar conciencia... En los jóvenes. Fui al... Lo que estás haciendo con la comisión. Y porque es triste ver que un joven tiene ya está excluido, claro. Claro, está excluido totalmente. Los boliches tienen la música, pero no, imposible. Yo quería volver sobre lo que decía Jacqueline, que digamos fue como autoexpulsada o expulsada de la universidad, porque el ruido te superaba y no lo podías contener. Digo, uno ve que hay rampas para la silla de ruedas, que hay señalización en braille y otras, pero para el hipoacúsico, además de que no se ve, no se conoce, digamos, no sí, se toman medidas, ¿no? En Bellas Artes hay aros magnéticos, en la Facultad de Bellas Artes. Hay un salón, el aro magnético es un aro, como dicen, es un equipo en donde tiene un cable y el hipoacúsico se conecta poniendo en bobina telefónica y escucha directamente lo que está hablando el profe. Claro. Ah. Es un aro, pero por los costos muy pocas facultades lo tienen y realmente muchas justamente veces no hay, en medicina tendría claro, que haber. Tendría que haber un aro magnético. Hace ya varios años. Bueno, pero era tu vocación, vos querías. Sí, sí, pero claro. También algo me llevó a lo que es la docencia, de trabajar con niños, bueno, y nada, yo estoy muy contenta. Bueno, tenemos un grupo que está bueno exponerlo, que se llama Hipoacúsicos Implantados La Plata, que fue el grupo que... ¿Hipoacúsicos? ¿Cómo? Acá está. Hipoacúsicos Implantados La Plata, bueno, quien creó el grupo es Nelva Quintana, y bueno, se fue sumando muchísima gente con este tipo de discapacidad auditiva, que bien no hay mucha difusión. Nosotros como grupo lo que hacemos es concientizar al oyente, y más que nada desde nuestras experiencias de vida, bueno, con las fonoaudiólogas, en el grupo ya hay más de 150 personas de todos lados, en donde es un grupo de contención, donde todos tenemos un mismo propósito, el de ser escuchados y el de escuchar, y el de también poder ayudar al otro, porque yo encontré este grupo y a partir de este grupo se me empezaron a abrir un montón de puertas como para poder encontrar esta ayuda del implante de traducción ósea, porque si bien nosotros escuchamos a través del aire, también escuchamos a través de los huesos. En mi caso tengo un implante de traducción ósea que escucho a través de las vibraciones que me llegan al hueso, sí, porque yo no tengo la cóclea, no tengo los huesecillos, entonces el oído interno directamente no lo tengo, entonces se escucha a través de las vibraciones del cráneo, más que nada. Es todo el mundo cuando te ve en la calle dice, ¿qué tenés puesto? ¿Una tapita? Te pregunta. Es un aparato, un dispositivo que tiene tres programas en los cuales yo los puedo programar y puedo escuchar todo lo que está a mi alrededor o puedo apretar otro programa para poder solamente quedarme con lo que pasa en mi entorno, porque bueno, es un entrenamiento educar al oído que nunca escuchó. Por ahí las personas, hay diferentes tipos de hipoacusia y no todos llegan a la hipoacusia de la misma manera. Los míos de nacimiento y yo nunca escuché, siempre me manejé con un solo oído y decidí a quedarme así, pero bueno, cuando me encontré frente a grado y necesitaba sí o sí implante, así que nada, aprovecho para mandarle un beso a mi doctor Carlos Alderete, a mi fonoaudióloga Daniela Toré, y bueno, un abrazo a los dos. Sí, yo también. Y vos, Dali, son los mismos. También. Estamos bueno, en el mismo grupo de... Las de, dos están en el mismo grupo. Sí, sí, sí. Bueno, gracias, chicas. No, al contrario. Al contrario, gracias por, a ustedes. Por emocionan verlas, chicas. Además dan una lección de vida que no te puedo contar. Silvia me lo decía, pero es diferente verlas. Verles las caritas llenas de ilusión... De ayudar al otro. No, geniales. Un honor tenerlas acá, en serio. No, es motivo. Gracias a ustedes, Marta. Y estamos a disposición. Bueno, Marta, nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo. Decimos la cuarteta, dale, esa chiquitita, dale, que siempre, dale, tenemos. Y que tengamos un mejor año. Terminamos con tus palabras. Que tengamos un mejor año, eso sí, por favor. Bueno, a ver, esperen. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Hasta el año que viene. Muy feliz año. Feliz año para todos. Feliz año. Muchas gracias. Feliz año, Pablito. Silvia, feliz año, Martita. Feliz año, gracias por invitarnos. Un orgullo conocerlas. I've been running out.